Mickey World. Mira, dime Nexum. Dime Jay Anton. ¿Qué importa lo que hablen de mí? Niggas, ¿y dónde crecí? Se vive pendiente al dinero, no los bochinches ni los wannabe. Háblame dedito, cabrón. No sé por qué quieren frontearme si no tienen el requisito. Si van a hablarme, no hablen de problemas, solo puto cheques con dígitos. Cheques con dígitos. Cheques con dígitos. No hablen de problemas, solo puta y cheques con dígitos. No sé por qué quieren frontearme si no tienen el requisito. Si van a hablarme, no hablen de problemas, solo puta y cheques con dígitos. Cheques con dígitos. Cheques con dígitos. No hablen de problemas, solo puta y cheques con dígitos. Mi alma, háblame de dinero. Llevarme una puta nueva de crucero. Los cheques para el banco, más tengo, más quiero. Vestido de blanco como los santeros, maneca. Hablarme de piquete a mí. Come on, what the fuck, my nigga. No hay liga, yo hago lo que me salga el bicho y no lo que cualquier cabrón diga. Nosotros ninguno estamos pendientes a ti. Pero que tu baby quiere de mí. Que siempre que llego a la disco se queda mirando y picheo porque ella le digo. Oh yeah, no estamos pa' atraso. Tengo panas por mí, siempre dan el brazo. Me quieren frontear y de flow tan escaso. Cabrón, yo no mando, me monto y los caso. What up? Baby, mueve el culo mientras los chavos te suelto. Yo soy un experto, chingamos y prendo un filiberto. Me cuido de los encubiertos, sigo haciendo chavos con mula por el aeropuerto. Mis hijos siguen generando después, aunque yo me haya muerto. No sé por qué quieren frontearme si no tienen el requisito. Si van a hablarme, no hablen de problemas, solo puto cheques con dígitos. Cheques con dígitos. Cheques con dígitos. No hablen de problemas, solo puta y cheques con dígitos. No sé por qué quieren frontearme si no tienen el requisito. Si van a hablarme, no hablen de problemas, solo puta y cheques con dígitos. Cheques con dígitos. Cheques con dígitos. No hablen de problemas, solo puta y cheques con dígitos. Que si facturamos es lógico. Tu movie da risa, eres cómico. Los John Hussle goceamos hasta que el cheque tenga los dígitos de un número telefónico. Tengo el lápiz en modo biónico. Real G como Ñengo y sinfónico. Voy a hacer plata hasta hacer algo histórico. La fama es una puta y es mi amor platónico. La droga se mueve, los rifles se venden y los chavos pa' la caleta. Recuerda, mi tiempo es dinero, cabrón. Saca un cheque y firma puñeta. No me hablen de problemas que los míos tú no resuelves. Háblenme de caras con presidentes en pacas de papeles verdes. Un router que me ve se muerde. No sé por qué quieren frontearme si no tienen el requisito. Si van a hablarme, no hablen de problemas. Solo puto cheques con dígitos. Cheques con dígitos. Cheques con dígitos. No hablen de problemas. Solo puto cheques con dígitos.